Luis Villarreyes ha trabajado más de 25 años en el mundo del Mac, dando servicio a agencias de publicidad, editoriales y centros de formación. Ha trabajado en varios Apple Premium Resellers en Barcelona y Madrid como técnico especialista y consultor. Es socio fundador de Macfire BCN y vicepresidente de la asociación Campus Mac. Con Luis hablamos hoy de un proyecto que quiere compartir con nosotros relacionado con la historia de los productos de Apple. Luis, buenas tardes y gracias por invitarnos a tu laboratorio. Muy buenas tardes, Jaume. Eres usuario Mac desde 1990, has visto la evolución de las máquinas de Apple y durante 25 años has reunido máquinas que siguen funcionando hoy como el primer día. ¿Cuántos equipos Apple componen tu colección? Más o menos, haciendo un cálculo así, ¿no? Creo que unos 110, 120 Mac, por lo menos. Estamos hablando de Mac Apple, solo. ¿Y cuáles son las máquinas más emblemáticas? Las máquinas más emblemáticas que tengo es un Mac Classic, el Plus, es una de las más antiguas. También tengo de esa generación un 12i, un Macintosh 12i, no sé si la gente lo conocerá. Un 2FX y después tengo un Cube y lamparitas. Tengo varias lamparitas, aparte de la máquina, un Quadra 840, que según las malas lenguas decía que fue la primera máquina multimedia que podía capturar vídeo digital real. Estamos hablando de una máquina de a 16 GHz, o sea, ya capturábamos vídeo, ya traía una tarjeta digitalizadora en la misma placa. Sí, sí. Jaume, también me olvidaba decir que dentro de las piezas claves de la colección, que espero que alguno lo reconozca, tengo un Macintosh Classic Color del año 93. Uf. O sea que esto es una pieza que se vendieron muy pocas unidades y es la pantalla de 9 pulgadas, pero en color, emulando al Macintosh original. En tus fotos hemos visto una máquina del 86 firmada. Sí, este es el Macintosh Plus, que es una serie limitada que salió de Apple al conmemorar el, creo que era el segundo o tercer aniversario del lanzamiento de Macintosh, y el señor Jobs ordenó a crear una placa conmemoratoria firmada con todo el equipo Macintosh que creó el Macintosh que conocemos, ¿no? Esa la tengo ahí también y esperemos que siga por muchos años. Y aún funciona, ¿no? Funciona, no trae disco duro. El sistema operativo es que tienes que arrancar desde un disquete de 400 y a partir de ahí ya funciona. Durante estos 25 años has reunido más de 300 productos de Apple para tu colección y los has restaurado con el objetivo de crear un museo con un centro de actividades culturales relacionadas con la historia de los productos de Apple. Pero de momento no ha sido posible. Los que te conocemos sabemos que para ti estas máquinas son joyas tecnológicas, pero te planteas una difícil decisión, ¿no? Bueno, sí, como bien dices tú, en un principio pues la idea era montar un museo aula, digámoslo así, para dar a conocer el Mac y ver la colección del Mac y dar clases de Mac, ¿no? Pero con la situación en que estamos, como no he podido hacer el sueño dorado que tenía, es poner a la venta toda la colección de Mac que tengo. Estamos hablando que por primera vez en España una gran colección de productos de Apple se pondrá a la venta. Compartiremos el enlace de tu web con el listado completo, pero dinos, ¿cuántos equipos pondrás a la venta? Equipos como máquinas, digamos, he mezclado todo, ¿no? O sea, es un pack completo donde hay ordenadores, pantallas, monitores, teclado, ratón, cables, manuales, revistas, libros, software original, ¿no? Tanto en disquete y aparte también periféricos externos de Apple, ¿no? Como eran los discos ópticos, los lectores SyQuest, los SID, las grabadoras SCSI externa, tarjetas de audio y vídeo externas, que eran las NUBUS y las PCI antiguas. O sea, un poco completo, ¿no? En total, entre el material maquero que significan, habrá unas 300 piezas, más o menos. ¿Y todas ellas funcionan perfectamente? Sí, hay uno que otro que les falla algo, pero estamos hablando de una máquina más antigua que tengo, son 25 años, y hay algo que falla, y además en la especificación del listado lo pongo realmente lo que falla. Hay algunas que yo no he podido repararlas porque no encuentro los componentes necesarios, pero digamos que el 90% de la colección funciona perfectamente. Están restauradas porque ya sabemos que al paso del tiempo se vuelven los colores gris del plástico que hacen las carcasas, pues se vuelve amarillento, pues eso lo hemos restaurado, y también los iMac blancos que eran se vuelven grises o marrones, también lo hemos restaurado, y los teclados igual. O sea que hemos restaurado toda la colección, tanto por dentro y por fuera, porque con el paso del tiempo muchos condensadores explotan, dañan la placa, pues esto lo hemos limpiado. De aquí aprovecho, gracias a mi amigo Miguel Ángel Copi, que me ayudaba mucho, me ha ayudado en estos años en restaurar las máquinas. Luis, nos hacemos una idea que desprenderte de tus máquinas mimadas no es fácil, así que desde Territory Mac, desde nuestros micrófonos, queremos dar a conocer tu proyecto a toda la comunidad de usuarios de productos de Apple y entre todos quizás podamos cambiar las cosas y que tu proyecto de Museo de Apple no esté tan lejos. Estaría muy bien, muchas gracias por el apoyo, ¿no? Y espero que los oyentes también veamos a ver cómo podemos sacar adelante, porque son más de 25 años de estar coleccionando y restaurando Macs, que la verdad me sabe muy mal desprenderme, pero llegamos a un punto en que, un punto muerto, digamos, en que no sabemos dónde tirar y ya sabemos que la máquina necesita un cuidado, un almacenamiento, un constante revisión, y llega un punto en que no me puedo hacer cargo de tantas máquinas, ¿no? Y eso ya, en la situación que estamos, pues me da pie a decir, pues mira, lo sintiéndolo mucho, yo no puedo cargar con una responsabilidad tan grande, que tengo que deshacerme de ellas. Pues ya lo sabéis, si nos estáis escuchando y queréis aportar ideas y apoyar el proyecto de Luis con su Museo de Apple, en nuestra web y en nuestras redes sociales compartiremos su contacto. ¿Qué te parece, Luis? Bueno, sería una... Te agradezco por la idea y la sugerencia y la buena voluntad, y sin ningún problema, yo estoy abierto a muchas ideas y ver qué podemos hacer por bien de la comunidad maquera de este país, ¿no? Os recordamos que esta colección la componen más de 300 productos relacionados con Apple. Y Luis, quizás un inversor que también le apasione los productos de Apple, nos está escuchando y se plantea apoyar tu proyecto de Museo de Apple. Me gustaría que eso se cumpla, ¿no? Que sea un espacio abierto, digamos, como un ágora, ¿no? Un ágora maquera, ¿no? Donde podamos participar todos y más que nada disfrutar y dar a conocer las máquinas antiguas, ¿no? Que no simplemente Apple no empezó a resurgir como muchos piensan que a partir del iPod se hizo Apple, ¿no? Es el mucho más. Es ver esto y, bueno, a ver qué se cuenta el público. Y si esto no sucede, será la primera vez en España que una gran colección de máquinas de Apple Vintage se ponga a la venta. Luis, en tu web hay fotografías y un listado de todos los productos. Sí, tengo preparado una par de páginas contando un poco la historia maquera que he tenido, una revisión de mis proyectos y después ya el listado completo con las máquinas y las características que tienen. Luis, gracias por invitarnos a tu laboratorio, por dar a conocer tu proyecto de Museo de Apple y esperamos que pronto recibas noticias de un inversor que quiera participar en tu proyecto. Pues mira, sería una noticia muy alentadora, no tanto para mí, sino para toda la comunidad, ¿no? Es decir, hemos encontrado unos inversores, vamos a hacer un proyecto y todos serán bienvenidos para compartir conocimientos y para disfrutar de ver y en vivo lo que era una máquina antigua de Apple, ¿no? Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.